y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo por un mañana animal libre de crueldad. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Ladral, un programa de la Corporación Raya con apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy estudiante de Ingeniería Biomédica del octavo semestre y también soy la directora de la Corporación Raya. Mi nombre es Catalina Yepes, médica veterinaria de la Corporación Raya y codirectora de este programa y de la Corporación. Y mi nombre es Andrés Camilo Puentes, saludándolos a todos ustedes a esta hora de la tarde a través de itmradio.edu.co, dándoles a todos las gracias por estar conectados a través de sus diferentes dispositivos móviles. Recuerden que para tener una señal de audio excelente pueden descargar la aplicación Mozilla para que tengan una reproducción de streaming bastante buena. Si no, si la realizan por cualquier otro tipo de navegador y están presentando un eco, recuerden darle F5 o actualizar a su navegador para que tengan una reproducción excelente. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros en la ciudad de Medellín al 440-5135, 440-5135, lo dije bien, ¿cierto? Excelente. Para que se comuniquen con nosotros y le hagan las preguntas pertinentes a nuestro invitado del día de hoy con un interesantísimo tema, tabú para muchos, miedo para otros, terror para otros tantos. Pero para otros amor, para otros amor. Tranquilos, exactamente, porque hoy vamos a desmitificar todo este tema aquí con el invitado que tenemos. A propósito del invitado que tenemos, yo quisiera que él pronunciara sus propios apellidos. Sí, estamos de acuerdo. Sí. Que él se presente, El Mateo Kupstis Chica. Decirse primero otra vez, momentico, yo le copio ahí. Mateo Kupstis Chica, sí. Kupstis, K-U-P-S-T-Y-S. Es un apellido de lituano, digo lituano, no de tuango, lituano, país del Báltico norte de Europa. Y bueno, el segundo sí es chica, es más colombiano, más común, Mateo Kupstis Chica. Un placer estar acá, muchísimas gracias por venir. Es el nuevo Batman. Gracias por venir a nuestro programa. Es el nuevo Batman. Y ahí está a él, sí, él es Batman. Creo yo. Es una persona que yo conozco ya hace un tiempo y que precisamente entablamos una relación de amistad por el tema de los murciélagos, sí. Porque yo, a mí me gustan, las personas que saben, me gustan mucho los murciélagos y pues Mateo comparte esa pasión conmigo. Sí, y no es fácil encontrar una mujer bonita que le guste los murciélagos. Ay, créame, gracias. No es fácil. Ay, es difícil. Se puso roboja. Siga, señora directora. Siga haciendo bullying. No, Mateo, contanos un poquito por qué empezó esa afición tuya por los murciélagos. ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo realmente no sé. Yo recuerdo que cuando era joven y bello e inocente, le decía a mi papá, tenía que 4 años, decía a mi papá, murciégalo, murciégalo. Y me decía, no, murciélago. Yo no, murciégalo, murciégalo. Entonces, desde que tengo memoria siempre he tenido una atracción por ellos. O sea, hay algo fascinante, no sé realmente qué es, pero pues siempre me ha fascinado. Bueno, siempre. ¿Entonces te dedicaste a estudiar o te dedicaste a observar o a qué? Sí, yo hubo un tiempo que yo consideré estudiar biología, pues por la atracción y la pasión que tenía por ellos. Pero cuando me enteré que tenía que estar matando animalitos, para eso no fui capaz. Sí, yo respeto la ciencia, pues que hace pues cosas con los animales, lo respeto pues, pero yo no soy capaz de hacerlo, entonces por eso no estudié biología. Sin embargo, siempre he estado involucrado en lo posible pues en procesos educativos y concientización pues con las personas de realmente pues no es la imagen que tienen de ellos, ¿cierto? Entonces, bueno, y los admiro mucho, pues cada vez que voy caminando por la noche ya aprendí a reconocerlos cuando vuelan o cuando estoy en un lugar en el atardecer y los veo volando, ya digo, ah, ese es de los frugívoros, ah, ese es de los insectívoros, entonces, sí, me gusta mucho, es realmente una gran pasión. Muy bacano. Mateo, ¿cuál es la película que te viste? De... Cayó. En cine, sí, en cine, la última que me vi fue la de Batman contra Superman. Nadie está sonando del celular aquí. Es en la oficina. Solo una ilusión. Sí, pues la de Batman es por mal. ¿Quieren escuchar los comentarios o eso se sale del programa? Los comentarios de la película, sí. No, adelante. Bueno, yo me la vi, me gustó, pero es porque a mí me gusta todo lo que me entretenga. Sí, a mí también me gustó. Bueno, a mí. Bueno, no, a mí realmente es porque el tema de los murciélagos relacionado con la creación de Bob Kane. O sea, Bob Kane dice que cuando le preguntaron que por qué utilizó un murciélago, porque realmente pues Batman podría ser el hombre pájaro, yo no sé, cualquier cosa, pero ¿por qué los murciélagos? Entonces dice que alrededor pues del misterio, de la oscuridad que se ha creado alrededor de los murciélagos, él considera que la mejor manera de uno relacionarse con sus miedos es volviéndolos sus amigos. Entonces él de alguna manera utilizó a la figura de Batman para ello. Entonces Batman es un hombre que se hace amigo de sus temores y utiliza ese temor que tenía para aterrorizar pues a los otros. La figura de los cómics ha cambiado, pero los héroes cambian a través pues de la historia. El Batman de los años 30 o 40 no es lo mismo que el Superman de los años 40 no es el mismo que el Superman de ahora. El Batman de los años 50 no es el mismo del de ahora. Pero a mí sí me pareció que es triste que él haya matado, porque realmente Batman nunca mataba y eso era realmente lo que lo separaba de eso. O sea, matar a alguien, o sea, un superhéroe debe ser capaz de hacer lo que las otras personas no son capaces de hacer. ¿Cuál es? Tener superpoderes, superinteligencia o alguna capacidad adicional para lograr acabar con el otro sin acabar con la moral, ¿cierto? Entonces me parece que eso se rompió y me pareció muy triste. Pero bueno, pues los tiempos cambian y pues uno tiene que aceptar que los héroes y las representaciones de los héroes y villanos también van cambiando. Entonces bueno. Pero independientemente de eso, ¿le pareció entretenida? Entretenida, sí. Realmente visualmente me pareció muy, muy, muy, muy bien hecha. Zack Snyder no me gusta mucho cómo cuenta las historias. Si ustedes se meten a YouTube, hay un grupo que se llama Haishi, que es How It Should Have Ended, que hace como parodias de los de las películas, ¿sí? O sea, traducido es cómo debió terminar. Entonces, o sea, muestran como muchos descaches, o sea, como cosas que realmente son ilógicas. Y simplemente pues, se pueden dar cuenta de muchas cosas ilógicas que tenía la historia. Visualmente muy buena, sí hubo elementos pues, muy bacanos, pero pues realmente así como que uno diga... ¡Oh! Bueno, a mí sí me gustó. Sí, no. pero es entretenida, como tú dices. Es muy simple y sencilla. Como tú dices, es entretenida. Como tú dices, es entretenida. Bueno, vamos entonces a hablar un poco, bueno, a escuchar un poco de la noticia de la semana. Es momento de la noticia de la semana. Enládralo. Enládralo. Es momento de la noticia de la semana. Enládralo. Enládralo. Estamos en la tercera edición de la Cátedra de Biología organizada por el Departamento de Ciencias Biológicas de la Universidad EAFIT. Como Corporación Raya hicimos presencia en este evento que se realizó el 25 de abril en horas de la tarde. Y tenemos con nosotros a Mauricio Rivera. Él es profesor de la Dirección de Regionalización de la Universidad de Antioquia e investigador asociado del Grupo Herpetológico de Antioquia. Queremos saludarlo para el programa Ládralo de ITM Radio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Queremos preguntarle dos cositas muy específicas. Usted nos hablaba de la diversidad de especies que nos coloca en un segundo lugar a nivel del mundo entero en temas de especies de anfibios. ¿Qué sucede en Colombia que esas especies, esa multiplicación de especies, por decirlo de una forma coloquial, se ha detenido por lo menos en las últimas dos décadas? Bueno, básicamente ha sido debido a la falta de formación de algunos investigadores en el tema de taxonomía y en parte porque no tenemos las suficientes instituciones académicas para fortalecer esas líneas de investigación. Eso ha hecho que Colombia haya declinado paulatinamente sus descripciones comparativamente con otros países neotropicales. Pero eso es nuestro interés y en eso estamos, intentando documentar de la biodiversidad, en particular en este grupo taxonómico, a partir de alianzas estratégicas con muchos colaboradores nacionales e internacionales. ¿Usted por qué dice que desde la taxonomía se puede ayudar al incremento de estas especies aquí en Colombia? Bueno, la taxonomía es esa ciencia que se encarga de describir y nombrar formalmente las especies. Es el ejercicio de la disciplina científica que lo que hace es intentar delimitar las especies y describirlas formalmente. Entonces, todos los trabajos taxonómicos básicamente... consecuentemente generar un incremento en las cifras de diversidad. Eso es lo que hacen los taxónomos realmente. Digamos de lo más reciente, ¿cuáles han sido los últimos descubrimientos que han hecho ustedes en materia de especies de anfibios, por ejemplo en Antioquia? Bueno, nosotros estamos haciendo investigaciones en diferentes localidades en Antioquia. Quiero decirlo que no somos los únicos en el país. Recientemente hemos descrito una especie en el departamento del Meta, Pristimantis dorado, una especie que le dedicamos al mito del dorado. Pero eso es uno de los tantos trabajos que estamos desarrollando actualmente y es muy probable que en los próximos meses se publiquen nuevas especies relacionadas con la diversidad de páramo, porque estamos trabajando, yo hago parte de un proyecto grande que lidera un profesor de la universidad en diversidad de páramo, entonces estamos encontrando especies muy interesantes y las estamos describiendo formalmente. ¿Estamos muy mal en el país en temas de conservación de la biodiversidad? Pues yo no sé si mal, estamos en, digamos, es una discusión muy interesante porque somos un país que su motor de desarrollo ha estado potencializado en sus recursos y muchas veces no va en detrimento del medio ambiente. Entonces, obviamente, actividades de agricultura, de minería, sumado a temas, por ejemplo, de cultivos ilícitos, no ha favorecido mucho la conservación de especies. Pero nuestro ejercicio como profesionales y como académicos es intentar mitigar esas extinciones locales y esa pérdida de la biodiversidad. Un saludo para los oyentes de ITM Radio y del programa Ládralo. Bueno, un saludo a todos los oyentes del ITM Radio y espero que me puedan contactar en mi página personal a los que estén interesados en anfibios y reptiles de Colombia. Él es el profesor Mauricio Rivera Correa, que estuvo con nosotros para la Corporación Raya, para ITM Radio, y por supuesto un saludo para todos los oyentes del programa Ládralo. Por un mañana animal libre de crueldad. Somos Corporación Raya. Bueno, regresamos con nuestro programa. Recuerden que vamos a tratar el tema de los murciélagos hoy. Si tienen alguna duda, nos pueden escribir a través de nuestra página de internet o pueden llamar al 440-5135 para que la hagan en nuestro programa al aire. Mateo, yo pienso que lo primero que tenemos que hacer para empezar el tema es hablar un poco como tal del animal murciélago. Uh-huh. Pues hablemos qué clase de animal es, cómo se comporta, cuáles son sus ciclos normales. Okay. Bueno, empecemos con el tema como general de taxonomía y para aclarar muchas cosas. Muchos dicen, no, que es que los murciélagos son pájaros porque vuelan. Falso. Los murciélagos son mamíferos, o sea, son mamíferos como los humanos, como los micos, como los ratones, como los delfines, como las ballenas. Pertenecen al orden Quiroptera, pues dentro de la clasificación biológica. Quiroptera, que significa quiro, es como mano, ¿cierto? El quirófano, ¿cierto? Y optera es alado, ¿cierto? Helicóptero, ¿cierto? Entonces, quiróptero significa mano alada, porque las alas de ellos realmente son unas extensiones de las manos. O sea, si ustedes ven, pueden buscarlo en internet. Los dedos de nosotros, si nos crecieran más largos, las falanges nos crecieran, se extendieran, y entre las falanges creciera una membrana muy delgadita, prácticamente lograríamos las mismas alas que tienen ellos. Entonces, pues la característica de ellos es que ellos vuelan con las manos. Y son mamíferos, en el mundo hay como unas 1000 especies más o menos. De esas 1000 especies, en Colombia tenemos 190, 200 y pico. Eso va cambiando y realmente no estoy muy actualizado, pero somos estamos o el primero o el segundo país en el mundo con mayor diversidad de murciélagos, después o antes de Brasil. Hay que considerar que la diferencia de espacio entre Colombia y Brasil es inmensa. Es que haya más diversidad de murciélagos en Brasil, que tiene también zonas pues del trópico sur, es realmente sorprendente. O sea, Colombia es realmente muy pequeña. Y de estas, ya llegaremos más tardecito, pero el datico rápido, de estas más aproximadamente 1000 especies de murciélagos en el mundo, únicamente 3 son vampiros, ¿cierto? O sea, que se considerarían vampiros, que son los que chupan sangre. Otra de las características de los murciélagos es que es el mamífero que está más distribuido en el mundo, y en parte eso tiene que ver porque es el mamífero que más diversidad alimenticia tiene. ¿En qué sentido? No todos los murciélagos comen de todo, ¿cierto? Pero hay muchas especies que están especializadas en ciertos tipos de alimentación. Por ejemplo, hay murciélagos que se alimentan netamente de peces, de los que pescan, ¿cierto? Ay, ¿cómo así que pescan? Sí. Pescan divino. Sí, ellos, la colocación de ellos les permiten pues la navegación a través del sonido les permite detectar movimientos muy sutiles en el agua, detectar dónde está el pez, y ellos pasan volando arrastrando las patas, y cuando sienten que tocan un pescado, la cierran y así es como pescan. Entonces tenemos murciélagos que pescan, pues que comen peces, tenemos murciélagos que son los carnívoros, que comen pequeños vertebrados, tipo lagartijas, ratones, pájaros, ranas o incluso otros murciélagos. Tenemos murciélagos que se alimentan de néctar, ¿cierto? La trompa está diseñada para introducirse dentro de las flores y la lengua es muy larga, que entra profundo en el fondo de la flor para nutrirse del néctar. Esos murciélagos son supremamente importantes, sobre todo para el negocio del tequila, porque el agave es como un cactus que únicamente abre las flores en la noche, entonces únicamente pueden ser polinizadas por los murciélagos. O sea que si no hubieran murciélagos, no tendríamos cómo festejar con tequila. Hay otros murciélagos que se alimentan de insectos, otros que se alimentan de frutas, y tenemos los famosos murciélagos hematófagos o los vampiros también. Mateo, volveme a repetir, no sé si lo dijiste como tal, de esas formas de alimentación, ¿cuáles son las más comunes? Me imagino que los que chupan el néctar, y los insectívoros. Eso depende de la ubicación. Bueno, yo supondría que los que menos hay serían los vampiros, sí. ¿Cierto? La gente creería, es que el vampiro es ese murciélago negro grande que uno ve en las películas. Falso. O que todos los murciélagos, por ser murciélagos, chupan sangre. Chupan sangre. Eso es falso. Y hay que considerar que, en general, la sangre es un alimento que es muy difícil de conseguir. Y en el reino de los seres, los animales que se alimentan de sangre son siempre pequeños. Zancuditos, sanguijuelas, garrapatas, son cositas pequeñas. Y los murciélagos que se alimentan de sangre, los vampiros, los hematófagos, son realmente pequeños. La cantidad es muy pequeña. Yo diría que la variedad más grande también depende si es en los países que son subtropicales, o sea, donde hay las estaciones. La gran mayoría, si no es que es toda, son murciélagos que se alimentan de insectos, porque el tema de las frutas es complicado. O sea, ellos no tienen cómo estarse alimentando tanto de frutas porque no son tan frecuentes. En países ya tropicales ya son más comunes los que se alimentan de frutas, los que se alimentan de néctar, y también siguen siendo los de insectos. O sea, hay digamos que hay como dos familias, como dos grupos grandes, dos subórdenes, que son los megaquirópteros y los microquirópteros. Los megaquirópteros son murciélagos que uno los ve volando más en el día, se encuentran en la zona de Asia y de Oceanía, y África también, no hay ni en Europa ni en América. Muchos los llaman también los zorros voladores, incluso tienen la cara, parece como la de un pinche miniatura, sí, ¿cierto? Sí, un pinche con los ojos medio brotados. Pero son muy grandes, ¿o qué? ¿Son qué tamaño? Esos son los murciélagos que más crecen. O sea, el murciélago más grande del mundo tiene como una envergadura de 1.50. Y Dios, grande. Sí, porque para transportar cosas pesadas como frutas, uno tiene que ser grande y fuerte, grande. ¿Cierto? Cuajito. O sea, sí, la morfología cuajito. Varía mucho de acuerdo a la forma en que se alimenten. Exactamente. Entonces, ¿ves? Sí, porque por ejemplo, hay unos que uno ve, pues está el pincher miniatura, y hay otros, pero hay unos que uno ve muy raritos, con su carita y sí. Su naricita, pues que eso pueden resultar pues como intimidantes para algunas personas, pero sí. Eso es debido también a su dieta. Sí, incluso el tema de la forma de la cara es muy peculiar, porque ahí uno, a través de eso, uno puede reconocer qué tipo de alimentación tiene, porque eso define mucho cómo utiliza el ultrasonido. Voy a explicar un poco el tema. Los murciélagos, como otros animales, como los delfines o algunas ballenas, se ubican a través del ultrasonido. O sea, son frecuencias que nosotros no logramos escuchar, que están por encima, por allá, por los 200.000 Hz, ¿cierto? Y ellos, o sea, ¿cómo funciona? Ustedes pueden hacer este ensayo, es muy sencillo. Hagan ese sonido como si hiciera antes, como tss, y se pasan frente al sonido, a la boca, se pasan una hoja, o la mano, o un cuaderno, y así. Tss, ustedes si cierran los ojos, hacen el sonido, pasan la mano y reconocen de una que hay un cambio en el sonido. Esa es la base, así es como funciona. Nosotros estamos configurando nuestra percepción para interpretar pues la luz, ¿cierto? Que viene externa y que se refleja en las cosas y que nos da colores y que nos da profundidad y todo eso. Mientras que los murciélagos producen su propia fuente de información. O sea, la fuente de información de nosotros es la luz que viene de afuera. Incluso el sonido viene de afuera. Nosotros no lo producimos, ¿cierto? Oh. Mientras que los murciélagos producen su propia fuente de luz. Fuente de información. Entonces el sonido viaja, ¿cierto? Se choca con los objetos, sin el ambiente, y después se regresa. Y cuando regresa, ellos cognitivamente crean una imagen que no tiene colores, pero que tiene formas y fondo, y pues, lo utilizan para navegar. Entonces es muy especial. Entonces, ¿qué pasa con la nariz? Si un murciélago, normalmente los murciélagos que tienen, digamos, los microquirópteros, los que consumen insectos, tienen la nariz, muchos de ellos, la mayoría de ellos tienen como una nariz que es como, parece como un ratoncito, es más sencilla, ¿cierto? Porque ellos van volando, capturan el animal y ellos pueden emitir el sonido a través de la boca, ¿cierto? Mientras que, digamos, si un murciélago que va cargando una guayaba en la boca emite el sonido por la boca, no lo puede emitir. Se cae en la guayaba. Exacto, porque se queda en la guayaba. Entonces, ¿qué hace? Lo emite por la nariz. Es un sonido nasal. Y este sonido se refleja en el espacio y regresa. Entonces, de esta manera es como... O sea, las distintas formas que tienen la nariz están relacionadas con la manera como ellos emiten el sonido para poder navegar. ¿No les parece muy hermoso eso? No, demasiado, pues demasiada variedad, demasiado pues es peso, muy unas evoluciones muy distintas. Sí, impresionante. Eso realmente es algo muy peculiar. El tema de que ellos vuelen, o sea, que sean mamíferos, que ellos vuelen, que ellos utilicen el sonar para la ecolocación, para poderse navegar, implica que consumen muchísima energía. Y el hecho de que consuman mucha energía los hace tener un metabolismo supremamente rápido. Y un metabolismo supremamente rápido implica también que ellos se curan muy rápido de las enfermedades. Entonces, no, pero no digas eso. Experimentar. Eso ya está. O sea, por ahí si buscan en TED, esa página que da pues como conferencias, TED. Una bióloga habla que en los murciélagos puede estar el secreto de la larga vida, porque realmente los murciélagos viven muchos años. No, pues no significa que es que los van a matar. ¿Estás seguro que no significa eso? No, lo que no van a hacer es que no los van a matar para sacarles algo del cerebro para echárnoslos a nosotros. es el estudio que hacen pues sobre ellos, que buscan cuál es la hormona que él produce que permite de alguna manera que ellos sean tan longevos. O sea, animales tan pequeños pueden durar 30, 35 años. Ah, eso era lo que te iba a preguntar. ¿Cuántos años? Eso es sorprendente. Eso varía mucho en murciélago. Yo la verdad no sé cuánto dura cada especie, pero hay especies que pueden durar 30, 35 años y eso realmente es mucho. Es mucho. Para un animal tan pequeño. Porque un ratón dos años está... Exactamente. Y un perro pequeño, y un perro de 16 años. Sí, exactamente. Entonces, los murciélagos realmente son animales asombrosos y pues podremos aprender muchas cosas de ellos. El tema del sonar, por ejemplo, fue algo que bueno, tristemente se utilizó pues para temas de militares, pues el submarino y todo eso. Esa idea nació de ese concepto, pero son cosas que realmente podemos aprender mucho de ellos, y para el ecosistema no son importantes, son claves. Cuando digo claves es que son comparables a las abejas. O sea, si se acaban las abejas, sabemos que la humanidad se las lleva el berraco, porque las abejas polinizan. Pero los murciélagos, la función que cumplen es muy parecida. Incluso está muy ligada al tema de las abejas. Pues entonces hablemos un poquito de la función. Listo, pasemos de como dicen los técnicos, los servicios ecosistémicos de los murciélagos que cumplen el ecosistema. Servicios. Servicios ecosistémicos. Sí, está lindo. Sí, no, es que a los... Digamos que, o sea, cuando, si uno llega a un empresario o al Estado y le dice, no, es que los animalitos son muy lindos, hay que cuidarlos, ellos pues se rascan el diente, pero si uno les dice, es que ellos cumplen unos servicios ecosistémicos importantes también para la economía, uy, ¿cómo así? No, ahí sí ponen atención. O sea, también es un tema de lenguaje. Entonces, los murciélagos, empecemos con algunos casos claves. Como lo dije, el tema, o sea, relacionados con la economía, el tema del tequila. Sabemos que México es un país muy católico y la Virgen de Guadalupe y todo, entonces claro, nosotros hemos heredado la idea negativa a los murciélagos de Europa. Entonces decían, no hombre, que esos son animales del demonio, que hay que matar todo eso. Los mataron en los años 80, pues hubo una campaña de exterminio de los murciélagos de Sierra Leona. Ay. Cuando se dieron cuenta que este agave como que no está dando. La penca del agave. ¿Qué pasaría? La penca del agave como no está dando. Sí, eso como que se dañó. O sea, ya no está sacando fruta, ya no está sacando nada. No, y que no se dieron cuenta ahí mismo. No. Demoraron un tiempo. Sí, se demoraron un tiempo que de pronto decían que no, que es el castigo de Dios, que fuera, que ahora, que esto, por eso. Llegó unos biólogos y dijeron, no, es que los murciélagos son los únicos que lo pueden polinizar por la noche, porque pues las flores en el desierto del cactus y los cactus y las pencas, por la noche ellos no pueden abrir las flores por el día porque se secan por el calor. Claro. Entonces algunos pájaros como los colibríes o las abejas o algunos otros insectos no pueden acceder a ellos, únicamente lo abren por la noche, y por la noche los únicos animales que tienen acceso son los murciélagos. Entonces el agave depende, pues. Si el agave depende 100% de los murciélagos para poder subsistir, entonces ya después claro, no, y la campaña y salvemos los murciélagos de Sierra Leona, etcétera, etcétera, y hoy en día pues ya se sabe que realmente son muy importantes, entonces los protegen mucho. Hay un tema muy crítico que sucede ahora en países más al norte, lo que es en Estados Unidos, y es que hay una enfermedad que se llama el White Nose Syndrome, traducido al español el síndrome de la nariz blanca. Los murciélagos acá en Colombia, como son tropicales, ellos pues siempre están activos, pero en los países del norte y del sur ellos entran en estados de hibernación, entonces se meten a las cuevas que tienen unas temperaturas muy, muy peculiares. Pueden lograr bajar su latido del corazón a 16 latidos por minuto, ¿cierto? Se quedan quietecitos todo el invierno y cuando se pone a calentar el ambiente vuelven a salir y siguen con su vida. Este síndrome, esto que es un hongo que les afecta, los afecta a ellos, lo llaman así porque el síndrome de la nariz blanca es porque se acumula mucho en la nariz, entonces el murciélago siente la necesidad de buscar alimento porque el cuerpo ha gastado toda la energía en poder luchar contra la enfermedad. En la mitad del invierno salen y se mueren porque se congelan, que ellos no pueden sobrevivir así. Esto ha matado millones de murciélagos en Estados Unidos, pero millones son millones, y eso ha afectado directamente la agricultura, porque los murciélagos son los controladores número uno de plagas e insectos. Entonces, ¿qué le tocó hacer a la industria agricultora? Invertir mucho dinero invertir muchísimo dinero en plaguicidas, lo cual afectó a que matara también a muchas abejas, lo cual, etcétera, no. etcétera, es que, etcétera. Es que el ser humano es súper inteligente, toma unas decisiones, yo se me quedo asombrada. Lo triste es que al parecer esta enfermedad fue por culpa de alguien que estuvo en una de las cavernas en Europa que tenía este hongo, uh-huh. ¿cierto? Tiene estas esporas, se las trajo en unas botas, no las limpió bien y las metió en algunas de las cuevas en Estados Unidos y eso se empezó a regar. Pero porque está muy, muy esparcido. Está supremamente esparcido. En Europa creo que es porque en los lugares donde está presente el clima es más húmedo. No, perdón, o es más seco. O sea, algo cambia en el clima y por eso a los murciélagos no los afecta tanto. Pero en Estados Unidos sí. Y eso ha matado murciélagos, pero que da miedo. Tristemente, ellos realmente tienen una crisis allá. Y si no se controla de alguna manera, eso va a tener repercusiones ecológicas muy, muy grandes. Los murciélagos le ahorran a la industria del maíz en el mundo $1 billón al año. Yo leí ese artículo. $1 billón al año, según los últimos estudios. Entonces hay que considerar que realmente son supremamente beneficiosos. Tienen un papel súper importante. Sí, súper importante. Aquí en Colombia tenemos por fortuna también pues una variedad muy grande. Se alimentan prácticamente, pues tenemos de todos los que se alimentan de todo, ¿cierto? Desde los vampiros hasta los que se alimentan de vertebrados. Son muy importantes también para la dispersión de semillas. Hay un caso, por ejemplo, que una investigación que hicieron en el Amazonas, y fue que cortaron un pedazo que estaba, digamos, todo talado, que se veía pues el piso así naranjado, totalmente acabado, y hicieron una investigación de cuáles son los animales que estaban pasando por encima de esa zona y que estaban dispersando semillas. Hicieron cuenta de que los pájaros les tienen mucho miedo porque para ellos no es natural volar sobre un terreno que está despejado, ¿cierto? Entonces los pájaros no volaban, mucho menos lo van a hacer ardillas o micos o cosas así, ellos no van a pasar si no hay árboles, ¿cierto? Se dieron cuenta que los únicos animales que pasaban eran los murciélagos, ¿cierto? Y los murciélagos pasan volando por encima por la noche y son los que van dejando la caquita con las semillitas de las otras plantas que generan, pues que van creciendo. Incluso la planta más importante que descubrieron es una planta que es como una especie de yarumo, ¿cierto? Como el yarumo plateado que uno ve cuando va subiendo palmas, sí, que uno ve las montañas, es como una especie de yarumo, pero es uno que crece pues en zona también cálida. Y es un árbol que es muy humilde, que es muy noble en el sentido de que todos los animales se alimentan de sus semillas. Entonces el murciélago pasa volando, deja esas semillas en el piso, esos son los primeros árboles que crecen y como atraen a tantos animales, atraen después a los pájaros que traen las otras semillas. Entonces los murciélagos son los primeros que sanan, que reforestan la selva, primero, y segundo, el yarumo es el primer árbol que nace y el árbol que atrae más a los otros animales. Eso es bien interesante, incluso para pensarlo en temas de minería y donde está tan arrasado el tema de flora en muchos sectores, sí, eso le iba a preguntar. Minería a cielo abierto, el tema de reforestación, el tema de los murciélagos son claves, son realmente centrales. Digamos aquí, siguiendo en el orden de ideas, usted ya ha mencionado que hay especies características que están prácticamente casi todas en Colombia. Digamos en el Valle de Aburrá. No, pues tampoco. ¿Qué hay de especies como tal? En el Valle de Aburrá, a ver, yo no tengo el número exacto, pero ustedes pueden buscar, hay una aplicación que se llama, se me olvidó el nombre, hay una aplicación que es sobre los animales que hay en el Valle de Aburrá, es súper bonita, que creo que eso área metropolitana, y ahí hay especies de aves, especies de mamíferos, especies de aves y mamíferos, están las especies de murciélagos, yo no sé cuál es el nombre, pero sí te puedo asegurar de que hay insectívoros, hay frugívoros y hay nectívoros, o sea, los que se alimentan de insectos, de frutas y de néctar. Dicen que en algunas partes altas han detectado en la parte del norte, como por Barbosa, que tienen como caballos, en algunas zonas caballos y vacas, también han detectado vampiros. Yo creo que es un tema completo que lo vamos a dar ahorita pues así como jugosito para poder emplayarme bien en ese tema. Pero el Valle de Aburrá, más que todo, salgan en el atardecer. Si ustedes ven unos murciélagos que vuelan, que parecen como golondrinas, porque el vuelo es muy rápido, que parecen como golondrinas, esos son los insectívoros, ¿cierto? Después ustedes ven, cuando está más oscuro, ven unos que tienen un vuelo más lento y que se acercan a los árboles de mangos, a los árboles de balso cuando tienen flores, a los de guayaba, a los de pomas, a los de almendras, esos son los murciélagos que son frugívoros. El que aparece en la foto de la promoción, ese es uno frugívoro, por ejemplo, que se nota que por la forma de la nariz, ¿cierto? Se nota que él tiene, o sea, está configurado de tal manera que puede emitir el sonido por la nariz para poder estar volando con una fruta en la boca. Son demasiado bonitos. Yo quiero saber un poquito acerca de su comportamiento social, o sea, ¿viven en grupos grandes, pequeños, de cuántos? Eso depende de la especie. Ellos... Hay murciélagos que viven, digamos, los frugívoros que uno ve que viven en colonias en un árbol, es a veces un macho con dos hembras, o a veces uno solo, o a veces una parejita nomás. A veces yo, los que yo he visto, eso es el murciélago con la cría. Pueden llegar, pues, de los frugívoros, digamos, de la familia de los Filostomidae, de los que he visto, he llegado que llegan para unos 30 hasta 40 en las zonas, digamos, de la Pintada, la Dorada, que duermen debajo de las palmas o algunos árboles así. En lugares como Bracken Cave, que es una caverna que hay en Texas, en Estados Unidos, la cantidad llega a los 4 millones, ¿no? O sea, eso es una cosa espectacular, el enjambre cuando uno los ve, cuando salen en el atardecer y pintan todo ese cielo, van volando y formando figuras, es una cosa realmente espectacular. Ojalá no me muera sin ver ese espectáculo en persona, es una cosa realmente muy, muy, muy, muy chévere. Entonces eso depende mucho de la especie realmente, pues cada especie va teniendo como su comportamiento. Recuérdame preguntarme sobre eso, son los murciélagos, de los vampiros, porque ellos tienen un comportamiento muy peculiar social. Yo tengo una pregunta, dos. La primera es, como decías que son como elongaciones de los dedos, ahorita que al inicio, que hay un cartílago, hay una piel que les permite volar. Una membrana. ¿Esa membrana si se rompe, se recupera o no se recupera? Es la primera pregunta. Y la segunda pregunta, siempre se habla de, siempre pues en el imaginario de la gente, como ellos siempre viven colgados boca arriba, dicen que es que no tienen ano, dicen ciertos mitos que tienen que ver con la digestión, que vomitan, pues que lo que hay en el piso no es por, ¿cómo es el proceso digestivo de ellos y más que mantienen siempre colgados? Bueno, vamos ¿y a ¿y por qué se mantienen colgados, pues, por ejemplo? Bueno, vamos por partes. Primero, el tema de las alas. La membrana se cura y realmente la membrana se cura bastante rápido, incluso después de que se cura queda blanquita por un tiempo, ¿cierto? Y ya después se va oscureciendo. El tema de por qué viven colgados, pues yo realmente pues no les he preguntado, no creo que me respondan. Por deudas. Supongo por deudas será. Dicen que no sé, pues eso será desde el proceso evolutivo, ¿cierto? De su biología, no sabría decirte. Pero el tema de que viven colgados es peculiar, y es que ellos, las patas, tienen un sistema de bloqueo de los tendones, de tal manera que ellos no hacen fuerza para colgarse. Cuando ellos se cuelgan, el tendón está bloqueado. Tranca. Entonces ellos, si se mueren de un ataque cardíaco, ahí se quedan colgaditos, ¿cierto? O sea, las patas se atrancan de alguna manera, el tendón se atranca, entonces ellos quedan colgados y no hacen fuerza para colgarse. Tienen ano y ellos cagan sin ningún problema, ¿cierto? Literal. Pero entre las cosas que pasan, no falta el estreñido. No. No falta el estreñido que diga, ay, tan de buenas. Sí, ellos realmente no tienen problema con eso. Lo otro que es, de las cosas que uno ve, que ellos, porque uno a veces ve como un grupito de pedacitos de guayaba o de algunas semillas así en el piso, que uno diría, pero eso es, que si todo eso es el popó, no. Los murciélagos frugívoros lo que hacen es que ellos cogen las frutas, las muerden, succionan pues como la parte pues jugosa, y el afrecho lo botan, ¿cierto? Ellos no tienen cómo estarse comiendo todo eso, porque no tienen cómo digerir toda esa fibra. Entonces lo que hacen es que succionan pues como la parte dulce o de las frutas, y el resto lo botan. Entonces eso es también parte de lo que uno va encontrando. Nos bloqueamos. ¿Por qué le tienen tanto miedo los humanos? ¿Por qué crees vamos a la parte pues como de la relación entre los humanos y los murciélagos. No es en todas partes, comencemos por eso. Así como hay tantas culturas que tienen ideas de muchas cosas distintas, también la percepción que tienen de los murciélagos es muy distinta. Los murciélagos en los países orientales como China, son, por el contrario, son un símbolo de buena suerte, ¿cierto? Incluso hay como unas representaciones muy bonitas de eso. En las zonas más abajo, como Tailandia, son considerados un platillo delicioso. Ay, y no, por eso se los comen. No. Lo cual es una buena idea, porque, como yo les había contado ahora, los murciélagos tienen un metabolismo muy rápido, se pueden curar muy fácil y se pueden volver inmunes muy rápido a muchas enfermedades. Eso no implica que no sigan teniendo el virus ahí, ¿cierto? O sea, dicen, cuenta las malas lenguas, es una de las teorías que hay sobre el tema del ébola. El ébola nació del consumo, o sea, es posible que los murciélagos en África, atención, por favor, no se van a estresar, no es el que hay aquí. Los murciélagos en África, al parecer, podrían llegar a tener ébola y se les transmitió a los humanos porque los humanos se los comieron. El murciélago no se muere de ébola, pero el hombre sí, ¿cierto? Entonces no es buena idea. O sea, la moraleja del ébola es no comamos los murciélagos primero. En unas, digamos, aquí en Colombia, en las culturas precolombinas, entre los Tairona, si van al Museo del Oro, pueden encontrar figuras representativas a los murciélagos que le dan un simbolismo muy especial, porque para los Taironas, la nación Tairona, la oscuridad no es para nosotros como, o sea, no es algo que genera miedo, en el sentido pues de que es algo tenebroso, que es algo que nos va a atacar, que nos va a hacer, sino que es la parte, digamos, misteriosa, que hace parte de la naturaleza del hombre. Entonces para ellos tenían una relación muy especial con los murciélagos, y los consideraban como animales especiales, ¿cierto? Digámoslo ahí, como especiales. El tema con la cultura occidental viene, yo diría pues inicialmente, con el tema de la oscuridad, ¿cierto? O sea, el cristianismo dice, existía la oscuridad y Dios hizo la luz. Entonces Dios es luz, y lo que es oscuridad es lo que es lo contrario a Dios, ¿cierto? Entonces después, ya en la edad del Renacimiento, cuando se empiezan a hacer como todos esos cuadros representativos de la religión, se buscan todos los elementos que hacen parte de la oscuridad, se empiezan a representar en la parte pues del demonio. Entonces vemos que los demonios tienen alas de murciélago, ¿cierto? Y porque están pues en lo oscuro, entonces son miedosos y hacen parte del diablo, hijos del diablo, etcétera, etcétera. Y eso pues nosotros los en Sudamérica heredamos esa parte, ¿cierto? Y la reflejamos. En parte, el tema de los vampiros está relacionado con la creación de la novela de Drácula por Bram Stoker en 1800 tanto, no recuerdo muy bien, que cuenta la historia que él retoma una leyenda de un conde que existió en Rumania llamado Vlad Tepes, que era muy sanguinario, y que porque era muy sanguinario decían que o sea que era tan sanguinario que se bebía la sangre de sus enemigos. Entonces él tomó esa figura, ¿cierto? Le puso un poco pues de sazón al tema y creó pues toda la novela de Drácula, curiosamente, o sea, y crea la leyenda del vampiro como tal, ¿cierto? Y curiosamente los primeros murciélagos que fueron murciélagos que no son hematófagos, que fueron clasificados en América, pues en la zona, pues en Sudamérica, tienen nombres como Vampirum Spectrum, ¿cierto? Porque ellos consideran que ellos sean los verdaderos vampiros. Nada. Chistosamente, el número científico de los que realmente son hematófagos. Me encanta ese sonido de error. Son Desmodus Rotundus, Eucadudata, o sea, no tiene nada que ver con vampiros, ¿cierto? Con el nombre. Entonces, realmente son cosas que hemos tomado de los europeos, que se han vuelto después folclóricos, ¿cierto? Que diga, esos animales son del demonio, además de eso, que es que le gusta fumar. No les gusta fumar. Si a uno le meten un cigarrillo de 10 centímetros de diámetro, que uno no lo puede expulsar, uno necesita respirar. ¡Ah! Lógicamente va a parecer que está fumando. Entonces, por favor, muchachos y muchachas, no lo hagan. Entonces, sí, eso realmente no es ético ni es bueno, y pues sí, es cruel. Entonces, la gente le tiene miedo es por todas esas figuras que se han creado alrededor de eso. Son imaginarios, pero con la realidad no tienen realmente nada que ver, ¿cierto? Realmente nada que ver. ¿Qué tan vulnerables están en este momento los murciélagos? ¿Cuáles son sus principales amenazas? Los murciélagos, bueno, a nivel mundial, pues, bueno, yo creo que es más claro que el tema, el principal es el hombre, ¿cierto? Porque acaba con el hábitat o porque acaba directamente con ellos. Otros murciélagos que están muy amenazados son los de Australia, porque en Australia los murciélagos se alimentan de frutas, los zorros voladores, estos murciélagos grandes, se alimentan de frutas y acaban con los cultivos. Pero claro, si hay un bosque tropical donde hay frutas tropicales originarias del bosque y los murciélagos se alimentan de esas frutas y llega el hombre, acaba con el bosque y pone sembrado de manzanas, ¿cómo espera que el murciélago no se coma la manzana? O sea, le quitas si se le quita el alimento, fuente, sí. Si se le quita la fuente de alimento, pues él va a buscar otra, ¿cierto? Hay mucho desplazamiento también en las ciudades, eso también en algunas partes ha causado problemas. Entonces, en algunos estados de Australia es legal matarlos, ¿cierto? Cuando realmente están en peligro de extinción. Ha sido las enfermedades como les conté, la White Nose Syndrome, en este momento es lo que el problema más grande. Acabar con el hábitat de ellos, con los bosques, atacarlos directamente, quemando que las cuevas, ¿cierto? Yo recuerdo que llegaba a veces cuando viajaba a los pueblos que decían, yo preguntaba por los murciélagos, y sí, eso había una cueva por allá, pero el padre dijo que había que quemar eso, porque eso era cosa del demonio. Entonces, eso realmente los ha... Sí, el tema los ha afectado mucho, tristemente. Como con las abejas que veíamos la vez pasada también, y la forma también como acaban con las colmenas, y por considerarlos peligrosos, porque es que incluso yo le iba a preguntar eso, ¿el murciélago como tal es ofensivo o defensivo? Porque puede llegarse a pensar que es que como tengo un enjambre de... Uh-huh. De murciélagos en determinada zona de la finca, de la casa, no sé qué, entonces no, por allá no se pueden acercar porque van y se les tiran. No, eso es falso de toda falsedad. El tema estamos haciendo hartas voces. Una madre, como si para el programa, ¿cierto? No, es que es mi primera salida en radio, entonces hay que aprovechar. Yo no creo que me vuelvan a invitar. Estamos solicitando contrataciones. ¿Cómo es que es su apellido? Hay que aprovechar porque yo no creo que vuelvan a invitar. Entonces hay que. No, Mateo, se puede ir a ese programa cuando se quiera, tranquilo. Exacto, no diga eso. Bueno, entonces, bueno, el tema del peligro de los murciélagos. En relación pues con la relación que también que tiene con el hombre, es básicamente uno, si tú coges una rata, la rata te muerde. ¿Y cuál es el peligro? No es que se te coma el dedo, el peligro es que te transmita la rabia, ¿cierto? Todos los mamíferos tienen ese riesgo, llámese perro, gato, ratón, canguro, lo que usted quiera. Todos los animales que son mamíferos pueden transmitir la rabia, ¿cierto? Y el murciélago es uno de ellos. Entonces, si uno ve pues un murciélago por ahí, uno realmente no debe intentar manipularlo, al menos no sin protección, primero. Los murciélagos como ellos no se mueven a través de la luz principalmente, sino a través del sonido, ellos son muy curiosos. Entonces es posible que cuando uno esté pues por ahí caminando algo, que se le acerquen, pero ellos no atacan, ellos no se le tiran a la gente a morderla. Si de pronto hay un enjambre muy grande o quién sabe qué, algún descache, posiblemente se medio choque con uno, lo medio roce uno pues el pelo o alguna cosa así, pero los murciélagos no se enredan el pelo las mujeres, ¿cierto? Entonces es una mentira. Ay, doña, a mí se me enredaron murciélagos. ya quisieras tú voy a ir a parar afuera de una cuadra y se me enredaron murciélagos. No, eso realmente, muchachos, llegó Juliana. Salgan. Sí, entonces realmente en ese sentido los murciélagos no son peligrosos para, o sea, no son una amenaza realmente para las personas. El tema, pasó ya el tema de los vampiros. Sí, de pronto, bueno, yo creo que vamos sí, al tema de los vampiros. Bueno, vampiros. Yo son... me tengo que excusar con la mesa de trabajo, pero ah, sí, tengo un compromiso. Tengo una dictar una conferencia ahora a las 7 de la noche y tengo que hacerlo desde la casa. Entonces de aquí hasta allá es lejitos a esta hora. Usted sabe cómo me pone la 80 a esta hora. Claro, entonces, claro. Yo les pues agradezco. Es una puya para la Secretaría de Tránsito y Tránsito. No tengo nada. No, tranquilos. No, estoy tampoco les voy a decir que me manden aquí el SMAT para que me abran paso. No, es un helicóptero. ¿Qué es esto? Pero sí, nos estaremos viendo después. David, ¿me hace un favor y me manda los programas? Yo le pago. Ay, dentro de 8 días no. Perdón, dentro de 8 días no. Pero ahorita aclaramos. Ahorita hablamos del cuchuflí. Bueno. Chao, Andrés, muchas gracias. Chao. Continuemos, Mateo. Bueno. El vampiro. Vamos pues al tema de los vampiros. Bueno, como les dije, aproximadamente 1000 especies de murciélagos en el mundo, únicamente 3 de ellas se alimentan de sangre. Únicamente de estas 3 especies, únicamente una se podría alimentar de la sangre de las personas, porque los otros dos únicamente se pueden alimentar de la sangre de las aves, ¿cierto? Las aves tienen una peculiaridad en la sangre, y si esos murciélagos consumen sangre de vaca, por ejemplo, no la pueden digerir. Entonces únicamente de la sangre de las aves. Eso nos deja entre una posibilidad de 1000 especies en el mundo, únicamente una sola especie que puede causar problemas, que sería el de los vampiros. Los vampiros son animales espectaculares porque son unas máquinas de supervivencia impresionantes. Tienen unas cualidades muy particulares. Bueno, el tema del sonar es pues como en general de los murciélagos, cuentan con él. Tienen una vista realmente muy avanzada. Son los únicos murciélagos que pueden caminar. Si un murciélago se cae en el piso, él va a intentar arrastrarse, pero el vampiro sí puede caminar como un ratón, ¿cierto? Y puede saltar. O sea, ellos son supremamente hábiles. Tienen algo en el borde de las alas que hace que el vuelo de ellos sea muy silencioso. Si tú te metes en un cuarto con un murciélago normal, tú escuchas como un tuc, tuc, tuc, tuc, volando. Pero los vampiros pueden hacer un vuelo que es silencioso, que uno no lo logra distinguir. Entonces ellos tienen, no sé cómo harían para reconocer cuando un ser está durmiendo y cuando no, posiblemente a través de la palpitación del corazón o del ritmo de la respiración, pero cualquier cosa, pero ellos reconocen cuando un ser está durmiendo. Entonces uno dice, uy, muévese el dormido para que venga y para que me pique. No funciona. Ellos no son bobos. Sí, ellos no son bobos, ¿cierto? Entonces reconocen a partir de esa técnica, y cuando se acercan a un cuerpo tienen un sensor debajo de la nariz, un sensor infrarrojo que les indica en qué parte la sangre está fluyendo más cercana a la piel, ¿cierto? Y además de eso, pueden reconocer en qué parte el ser es sensitivo y en qué parte no. Entonces uno dice que no, es que me mordió en el cuello. Eso es un mito, porque nosotros somos sensibles en el cuello y el vampiro lo sabe, entonces nunca te va a tirar a morder en un cuello. Porque de pronto lo despierta. Exactamente. Entonces el tema del cuello hace parte de la sensualidad que rodea a los vampiros, pues, de Crepúsculo y de todo eso, ¿cierto? Ay, no, Crepúsculo. pero los murciélagos, o sea, los hematófagos son muy no, hábiles. No, pero vení, espera, entonces Tan llega y descubre el punto perfecto. Exacto, entonces él se acerca. Entonces los murciélagos, los vampiros pican más que todo en las callosidades, ¿cierto? En la punta de los dedos o en la punta de los pies, y lo que hacen es que ellos tienen, si buscan en internet, Desmodus rotundus, que es el nombre científico, y de pronto verán la fotos de la boca de ellos. Ellos tienen unos dientes delanteros muy filudos, ¿cierto? Y lo que hacen es que ellos muerden rapidito, ¿cierto? Hacen como un corte rápido y empieza a salir un poquitico de sangre. La saliva de ellos tiene tres componentes: un componente que es anticoagulante para que la sangre no se ponga pues como costra, un componente que es anestésico para que uno no sienta, y un componente que es antiestreñidor. Yo no recuerdo cómo es el término técnico, que evita que se cierre, que se cierre el vaso. Exacto, que se cierren los vasos. Que entonces, no haya vasoconstricción. Exacto. Entonces la sangre fluye libremente, ¿cierto? Un vasodilatador. Eso, vasodilatador. Entonces, él lo que hace no es que se chupa, pues se pega así a chupar, como dice, me chupó la sangre, sino que le empieza a lamber suavemente con la lengua. ¿Cierto? La sangre que sale. Exactamente. Él va lambiendo así suavemente. Yo hago ruidos creyendo que la gente no puede ver. No, pues o sea, yo creo que todos lo están entendiendo perfectamente. Se imaginará. Entonces, él con la lengua suavemente va tocando la herida y la sangre empieza a fluir. El vampiro se alimenta, toma esta sangre, ¿cierto? Entonces digamos que este es como el aparato biológico, físico que tiene él, pero hay otra característica muy especial. Entonces el vampiro muchas veces sale tan lleno que se va como caminando mientras que va orinando el plasma, y se va quedando es con toda la parte ya nutritiva realmente. Con las células. Exacto, con las células, con los glóbulos rojos, ¿cierto? Wow. Y va botando pues como la parte líquida, la bota realmente, la orina muy rápido, llega a la cueva. Y un comportamiento social muy peculiar es que si otro vampiro no logró encontrar sangre, lo frota y él vomita sangre y alimenta al otro. Oh. Y este vampiro que recibió sangre después va a vomitar, o sea, cuando otro día que el otro necesite, el otro vomita. Se le devuelve el favor. Exactamente. Incluso pues desde el punto de vista pues antropológico, de la teoría Salins de la reciprocidad, es un fenómeno realmente muy interesante. O sea, porque hay reciprocidad entre los animales. Pues es un fenómeno que se considera pues como tan humano. También pues sería interesante que la etología, pues no sé qué dirá la etología acerca de eso. Pues es un comportamiento social muy, muy peculiar. ¿Y esto qué hace? Que el vampiro sea muy una máquina de supervivencia y que sea muy difícil acabarlo. Entonces, ¿qué animal puede acabar un vampiro? Un búho, sí mucho, pero es difícil porque los vampiros no salen cuando hay luna llena. Entonces, es cuando hay más luz, ¿cierto? Entonces, ellos buscan es cuando está la luna nueva para poder salir. O sea, siempre es en la zona oscura, ¿cierto? Son sigilosos, no hacen bulla, llegan calladitos, no despiertan a la presa, pican y se van. Realmente, o sea, a mí me picó en la selva, en el Chocó, me picó un murciélago. Yo estaba acampando muy lejos, pues, del pueblo, a 5 horas de camino en la selva, me picó un murciélago, un vampiro. Yo me desperté y eso se siente, el dedo un poquito encalambrado, me pareció como ciertas picaduras de zancudo, ¿cierto? Como de mosquito. Hay un mosquito que le llaman el gnat, que pica así, es como, es un poquito desagradable, pero uno se lava con jabón y no pasa nada, caravana. ¿Y usted cómo supo? Ah, porque yo me desperté y tenía el huequito, pues, y estaba sangrando. Y se siente encalambre, pues, es como un encalambrito, ¿cierto? Entonces llegué y me lavé la mano y aquí no pasó nada, y realmente no pasó nada. ¿Por qué? Porque... No lo vio caminando gordo para la casa. Ay, no, yo quiera que no ver eso. Mira, no hay más gordito. No. Entonces, como yo estaba en medio de la selva, apartado de todo, entonces no me preocupé porque pues no hay vacas, no hay perro, no hay gato ni nada, entonces no hay cómo el vampiro se haya podido infectar de la rabia, ¿cierto? Entonces mira que realmente dentro de la naturaleza el vampiro no es tan grave, pues te pica, te lo lavas, no pasa nada. El otro día duermes con un mosquitero o te tapas ahí con una media o lo que sea y pues el vampiro ya no te pica. Entonces el vampiro como tal no es un problema. ¿Qué pasa? La intervención del hombre en el ambiente, ¿cierto? Es lo que realmente hace que él se empiece a reproducir más. Que si tú coges, bueno, y considera esto, antes de que vinieran los españoles, ¿qué animales de sangre caliente grandes habría en la selva? Porque digamos, el vampiro no se puede alimentar, digamos, de un ratón, porque un ratón es demasiado pequeño, ¿cierto? Tiene que ser un animal tipo un mico, pero los micos no duermen al aire libre, ellos duermen escondidos. O que sea, digamos, un águila, pero el águila duerme escondida en un nido, o sea, ellos picarían a las aves en las patas, y un águila no duerme con las patas salidas como una gallina, ¿cierto? Como un pato, ¿cierto? Entonces, un mico, un ciervo, es que los ciervos son activos por la noche, un tigre, un jaguar, los jaguares son activos por la noche. Entonces, realmente los animales en la selva que un vampiro se puede alimentar son muy, muy, muy poquitos, entonces la cantidad de vampiros es muy reducida. Pero si llega el hombre, además, encontrar un animal de sangre caliente en la selva, a punta de bulla, de hacer sonido, es muy complicado, ¿cierto? Entonces, encontrar animales es difícil, los vampiros son muy reducidos. Tú coges la selva, la talas, queda un pedazo abierto, y además de eso traes una vaca, que es un animal grandísimo, de cientos de kilos, ¿cierto? Que es onza, ¿cierto? Onza, que es sí. muy grande, que tú se pueden alimentar 15 vampiros una noche, se alimentan de ella y la vaca no siente nada. Ella ni cuenta se dio. Y como el vampiro es tan difícil de controlar, como no tiene enemigos naturales, entonces empieza a reproducir. Y si la vaca tiene rabia, ahí sí nos llevó el perraco. Porque el vampiro también se puede volver inmune a la rabia y le sigue transmitiendo y transmitiendo y transmitiendo. Sigan talando árboles, quedan muy bien, sí. Como es que están allí, pues que... Quiero hacer aquí, las personas que nos estén escuchando, que de pronto conozcan el caso de algún finquero, alguna persona así que tenga problemas con vampiros, que le pican las mulas, los caballos, los perros, las vacas, el ganado, por favor, no crean que es que eso es ese vampiro que se me metió allí, el de cola que está por allí, todo, que esos son, que ya los pillé. Esos no son. Los vampiros son supremamente tímidos, son unos ninja, duermen súper escondidos, es súper difícil encontrarlos. La mejor manera de intervenirlos es a través de un sistema de atraparlos con mallas, fantasmas, etcétera, etcétera. Ah, entonces, ¿yo qué hago? Llame al ICA. El ICA tiene un servicio para eso. Entonces, lo contactan a usted, dice cuántas vacas tiene, cuántos vecinos tiene, reúnase con todos los vecinos en tal parte, les hacen una capacitación, les muestran cuáles son los murciélagos que consumen sangre, se van con ustedes, les dicen cómo se puede evitar todo ese tipo de problemas, ellos mismos colocan las trampas, ellos mismos cosen los vampiros, ellos mismos les ponen el veneno, ellos mismos los controlan. No crean que es que ustedes, porque vieron en la película que no. Hay una entidad nacional que lo hace, que se encarga de ese tipo de control de murciélagos hematófagos, que se llama el ICA. Llaman al ICA. ¿Los matan? Sí, sí, los matan. Sí, los matan. Es triste y es, pues, muy controvertido, pues podemos hablar sobre ese tema, pues, ético y moral y todo eso, pero tenemos que considerar de que, o sea, en cierta forma el peor mal es que se pueda controlar los vampiros sin que se afecten los otros. Porque, sí, si eso no se controla, entonces la gente simplemente todo murciélago que ve empieza a matar. ¿Cierto? Y eso sería mucho peor. Y eso sería mucho peor, sí. Sí, a mí también me da vaina. Pues yo cuando estaba en el Chocó, incluso llegó el ICA al pueblo mío y fue a hacer un control y me dijeron, ¿usted quiere venir? Y yo dije, uy, yo no sé qué, si soy capaz de ver que los maten. Que realmente no los matan, pero les echan un veneno y ellos, cuando llegan a la cueva, como ellos se limpian entre ellos, se lamen el veneno. Se aprovechan de su comportamiento social. Exactamente, exactamente. Sin embargo, bueno, es algo que. Que bueno, es una de las consecuencias del ganado, pues, que ya sigan comiendo carne. Cada vez está volviendo, pues, más conocido el tema de que la ganadería extensiva es realmente un problema, ¿cierto? Bueno, hace parte del problema de eso. ¿Cómo podemos aportar desde lo cotidiano a la conservación de los murciélagos? Desde lo cotidiano, pues realmente los murciélagos son muy independientes, pues con que uno no los moleste, ellos con eso están. Pero es que la gente no sabe que uno no debe molestar a un murciélago. Están contentos. Mira, pues en parte los murciélagos son animales fascinantes, ojalá pues no molestarlos. Si están en un lugar, pues en un árbol, que uno ve que están colgados en un árbol, en un lugar así, es pues no tirarles piedras ni hacer eso. Yo creo, uno de los motivos por los que más me llama, pues, los amigos de los conocidos de mi mamá, que son, tengo un problema que se me meten a la casa y me tienen esas paredes cagadas, y es una limpiadera de esa vaina y todo, y ¿cómo hago yo para que no se me metan? Bueno, eso depende mucho del espacio. La forma más fácil es, hay unas mallas negras que tienen, son cuadradas de plástico, que son como de una pulgada, pues eso es el hueco. Sí, creo que son como mallas de gallina, de pollo, ¿cómo se llama eso? De gallinería, ¿cómo se llama? De galpón, algo así. Sí, sí. Son como unas mallas, pues. Tú puedes simplemente, el lugar donde, pues, por notas que ellos ingresan. Anqueo, ¿no? Es como anqueo de pollos. Sí. Eso, como un anqueo de gallinas, no sé, me acuerdo. Ustedes identificar cuál es el lugar por el que entran, y uno lo que puede hacer es como una cortina, ¿cierto? Simplemente es una cortina que la abres en el día y por la noche la cierras y ya. Y eso es, por ahí ya no se van a meter. O sea, la abres de día, pues, para que, pues, no afecte, pues, la decoración interna del lugar, ¿cierto? Entonces, eso, digamos, es una solución muy, muy sencilla. Hay otros lugares que, digamos, son más abiertos, como corredores de fincas o algo así, que de pronto, si eso no se podría aplicar porque es muy extenso, algunas personas me han dicho que les ha funcionado lo siguiente, y es que uno coge una bola de icopor, la llena de alfileres y la cuelga con un nylon del techo, que está aproximadamente a un metro y medio del techo. al parecer desde mi ignorancia, porque no sé realmente cómo es que funciona, pero posiblemente eso les afecta algo en el radar, los confunde y ellos se van. Al parecer es eso, ¿cierto? Entonces lo último, por favor, que hagan es matarlos o, ay, o, no, pero o si sea, no, sí, sí. Ellos muchas veces, bueno. Yo sé que muchas personas tienen problemas porque se les meten en el techo, pues en lo posible hacer una inversión para hacer un techo bueno, precisamente donde ellos no se ingresen, ¿cierto? Arreglen ahí pues como el chosco. Sí, hay otra cosa que también me gustaría nombrar, la materia fecal del murciélago, que se denomina guano, es el fertilizante, el mejor fertilizante natural del mundo, ¿cierto? Es muy cotizado en algunas partes. Si usted tiene en algún lugar, pues está como, se da cuenta de que hay como una capa pues de guano que se va acumulando, puede recogerlo, ¿cierto? Y utilizarlo como abono. No es recomendable entrar a un lugar donde haya mucho guano sin ninguna protección en la nariz, porque en el guano se genera, pues se prolifera o se cría un hongo que produce histoplasmosis, ¿cierto? Entonces uno respira la espora crece como a los 7 años en el pulmón, y eso puede afectar directamente la salud, es muy peligroso. Entonces o sea, el guano se puede utilizar, pero no, lo recomendable es no entrar sin protección de nariz a cuevas o lugares donde ustedes noten que huele mucho como amoníaco, que es como ese olor particular que tiene el guano. Pero si digamos pues ustedes ven que sea como acumulando poquiticos, cueva con un recogedor y lo barre y lo puede utilizar digamos en las matas o algo así, que es realmente un buen fertilizante natural. ¿Hay fundaciones en Colombia dedicadas a la protección de los murciélagos? Sí, hay una que se llama Fundación Chimbilaco, con K, lo pueden encontrar en internet, y ellos pues hacen campañas y en algunas ciudades pues alrededor del tema educativo para la protección pues, y concientización de los murciélagos, pues, de su importancia en el ecosistema y cómo los podemos ayudar. Entonces eso es pues, así. Y ahora a nivel ya internacional hay varias. Yo estuve mucho tiempo ligado a la Bat Conservation International, es una fundación, digamos que fue, yo creo que fue, si no fue la primera, fue de las primeras que salió en el mundo, nació como en el 82 o algo así, y ellos, si uno se vincula a la BCI, ellos te están mandando cada temporada, cada estación te mandan una revista que se llama Bats, que más pues siempre la portada es una foto muy bonita, y ahí pues publican datos pues como de investigaciones, cosas que han descubriendo de las campañas pues que hay de concientización. Yo opté murciélago. Sí, yo también. Te mando una calcomanía tan bonita y todo. Y un certificado, sí, y un certificado, pequeño peluche. Sí, es muy bonito, muy bonito. Entonces, sí, si quieren colaborar pues como por ese lado, ser como más activos, les recomiendo Bat Conservation International y ya comunicarse con la gente de Fundación Chimbilaco y pues seguirlos y de pronto pues apoyarlos en las iniciativas que ellos tengan. Mateo, ¿qué te parece que falte algo por mencionar? ¿Te gustaría añadirle algo para cerrar el tema? Para cerrar el tema, bueno, hombre, tengamos una mente más abierta, ¿cierto? Enfrentemos nuestros miedos y miremos realmente de dónde nacen. Yo creo que esa es como que la enseñanza que nos puede dejar nuestra relación con los murciélagos, es que no todo es lo que parece o no todo es lo que nos han contado que es, ¿cierto? Se puede aplicar pues a muchos niveles. Los murciélagos son animales fantásticos, hermosos. Sí, pues a mí me parecen hermosos, a mucha gente pues podrá que les parezcan hermosos. No. Eso es pues la pero belleza. Pero es que son perfectos en muchas. Es relativo, esas son cosas relativas pues que uno no puede, pero al menos no consideren que o sea, no se deben llevar pues como por imaginarios y afecten pues su desarrollo, compréndanlos y ojalá pues que los acepten y aprendan a convivir con ellos. Y respetarlos, claro, respetarlos. Muchas gracias, Mateo. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y felicitaciones pues por ese trabajo que hacen tan, tan bonito. Gracias. Y bueno, ojalá que a los oyentes les haya creado al menos pues como interés lo que les haya contado y que les sirva pues para situaciones futuras. Eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda de la semana en Ládralo. Bueno, empezamos la agenda con las jornadas de implantación de microchip aquí en Medellín. Mañana 6 de mayo en el Mirador Parque La Somadera, Barrio Las Palmas. Va a haber jornada de implantación el sábado 7 de mayo en la sede social Los Alcázares, en la carrera 89A número 48E01. Y el próximo miércoles en la plazoleta de la Unidad de Desarrollo Integral Alejandro Echavarría, carrera 14C número 4922. Carrera. Recuerden que esto es gratuito, que no tiene ningún costo y que las personas que estén interesadas deben residir en el municipio de Medellín, porque deben llevar la fotocopia de los servicios públicos y la fotocopia de la cédula por ambos lados, y además tiene que dar unas referencias personales allá. Y recuerden que también pues que solo se reparten 80 fichos por jornada, para que las personas que no alcancen pues entiendan que había un cupo y que ya se superó. Y el próximo 22 de mayo nosotros realizaremos una jornada de esterilización a bajo costo en Aranjuez. Las personas que estén interesadas pueden inscribirse mandando los datos del propietario y los datos del animal al correo esterilizaciones@corporacionraya.org. Estas jornadas son a bajo costo y por algunas situaciones médicas, los animales que son ñatos, como el pug, como el bulldog, como el gato persa, como los chisú, no pueden ser, pues no los operamos en la jornada. Entonces, para que sepan que ellos necesitan un cuidado extra, entonces se hace por fuera de jornada. El próximo jueves no tendremos Ládralo porque estaremos en unas capacitaciones en partes distintas del mundo, cada una en partes muy distintas del mundo, capacitándonos, porque como siempre les hemos dicho, para nosotros es muy importante que la defensa de los animales se haga desde lo científico, desde lo intelectual, desde el argumento. Un momento, ¿qué pasó? Nada. ¿Por qué me están haciendo bullying ya? Por nada. Bueno, yo no fui, yo no estoy involucrada. ¿Qué pasó? ¿Cuál es el bullying ahora? No, cuando veas las fotos de cuando estés por allá, me reiré. Cuando me haya casado con Elvis. Claro. Cuando te vea toda... La capita rosada. Toda Han Robert por allá, en un casino. Gastando todo mi capital. Sí, claro. Ay, no, ganando mucho. No, yo no voy a apostar nada. Yo lo único que me ha ganado en la vida fue un balón de fútbol. Las personas que me conocen saben lo que ese premio significa para mí. Absolutamente nada. Entonces, para mí ha sido muy traumático, que ese ha sido pues mi única una cosa que... No, meto una monedita y se acuerda de mí, meto una monedita. Yo voy a meter una moneda, si es que tengo de sobra. Yo le doy una y la meto, listo. Pero si gano, yo no voy a compartir. Mentira, claro, es lo primero que voy a hacer, voy a compartir con todo el mundo, lo único que me interesa. Bueno, entonces recuerden, el próximo jueves no habrá Ládralo. Nos escuchamos dentro de 15 días. Agradecimientos, señora directora. Dios mío, los agradecimientos, como siempre, van para la persona que hace posible el programa desde la realización, que es Pilar Sepúlveda. Pilar estaba un poquito enfermita. Le mandamos muchos saludos, la queremos mucho y valoramos mucho todo lo que está haciendo por nosotros en el programa. A Gretel Álvarez por el diseño de las piezas publicitarias que cada semana hay de nuestro programa, a José Julián Villa y Carlos Pérez por la música, y por supuesto a Andrés, que ya se fue, por todo lo que son cortinillas y por ser el comunicador de la Corporación Raya, y a David y al jefe por permitirnos, y al ITM por permitirnos estar en este espacio cada semana difundiendo un tema de protección animal. Como les decía, entonces ya nos volveremos a escuchar el próximo, no, dentro de 15 días con otro tema de protección animal, porque ya se nos va a acabar la otra temporada. Un saludo a todos los oyentes, a Cristina que siempre nos escucha. Sí, saludos a Santiago a todos. También que nos está escuchando hoy. Muchas gracias. Bueno, un saludo para todos y dentro de 15 días nos volveremos a ir. ¡Chao! ¡Chao! Ládralo, un programa del Instituto Tecnológico Metropolitano y la Corporación Raya, dedicado a la vida y la protección de los animales. Dirige y conduce Juliana Ríos Barberi y Catalina Yepes Mejía. Escúchanos todos los jueves de 5 a 6 de la tarde. Ládralo, por un mañana animal libre de crueldad.